Nos encontramos con el comisario general, licenciado Jesús López Marcano, comandante de Polifalcón. ¿Cuáles son las conclusiones de la reunión de para afinar el dispositivo de vacaciones 2007? Mira, como conclusión podemos decirte que se han decidido pues utilizar 2.000 efectivos de todos los órganos de seguridad para lo que va a ser este plan de seguridad con motivo pues de las vacaciones escolares. Allí vamos a estar repartiéndonos prácticamente lo que es la jurisdicción del Estado, los distintos órganos de seguridad. La Guardia Nacional se va a encargar de unos puntos, Protección Civil se va a encargar de otros, la Policía exclusivamente se va a encargar de otros, y Tránsito por supuesto va a estar desplegado pues para la labor de tratar pues de controlar lo que son la materia de tránsito. Algún aspecto fundamental es lo del control en la alcabala de Cararapa, donde bueno, vamos a producir allí la apertura de varios canales para que la gente que no tiene necesidad pues de hacer cola utilice estas vías en lo que se refiere pues a la facturación en la aduana. Vamos a controlar la licorería, que se cumpla pues lo que es el horario. Y bueno, un elemento novedoso es que vamos a reactivar los centros de orientación a los conductores, que van a ser sitios dispuestos para que la gente pues infractora que sea detenida escuche pues y visualice allí una serie de charlas y videos que son muy aleccionadores pues en relación a lo riesgoso que es por lo menos conducir ingiriendo licor y ese tipo de cosas. Vamos a reforzar lo que es el resguardo en las zonas residenciales y en los planteles educativos. Recordemos que la gente se acostumbra también a hacer su turismo externo y fuera de aquí del Estado, y los planteles educativos en algunos años atrás eran pues objeto de asaltos y de actos vandálicos o de robo. Bueno, eso lo vamos a evitar con este plan que estamos poniendo en vigencia. Igualmente vamos a reforzar la seguridad en los centros de concurrencia masiva, en los Medianos de Coro, por lo menos, en Miachiche, en las playas de Morrocoy, en las playas de allá del municipio Cariruana, Los Taques, Colina, Zamora, etcétera, ¿no? Los puntos de control, repito, van a ser alrededor de 30 y van a estar unos de ellos, por lo menos un 10% de ellos, unos 4 o 5 puestos van a estar permanentemente las 24 horas para evitar pues que se corran riesgos innecesarios por parte de nuestro personal. Los centros de orientación van a estar uno activado en Tucacas, en la zona policial número 3 de la policía, en Cumarebo, en el puesto de tránsito de la vía nacional Morón Coro, en Tacuato, en la carretera Coro Punto Fijo, en el puesto de tránsito, en Punto Fijo, en la zona policial número 2, y en Dabajuro, en el puesto de tránsito que está en la carretera Falcón Zula. De esta manera, lo que perseguimos es reducir a su mínima expresión lo que son los accidentes de tránsito con saldos lamentables y, bueno, un poco darle una percepción de seguridad a la población, tanto a la gente que vive acá en el Estado como a la gente que acostumbra a visitarnos, ya sea en razón de hacer turismo, en razón de venir a visitar a sus familiares o a hacer uso pues de la zona libre y la ventaja pues que ofrece este centro de comercialización. Así que bueno, además está decirles pues que esperamos la colaboración de la gente en el sentido de su sentido común, en el sentido de la prudencia, y bueno, esperemos que los resultados que reportemos al final del operativo sean positivos y bueno, que aceleremos pues el éxito de este operativo que estamos implementando. Estas directrices emanan del Comando Regional de Seguridad y podremos contar para este dispositivo con la sala situacional en funcionamiento. Bueno, está previsto que la sala situacional se active a partir del 15, a partir del último de este mes de agosto o el 15 de septiembre, dado que hay algunos equipos que aún estamos por recibir y no han llegado. Pero el ciudadano gobernador del Estado, por supuesto, que fue quien giró las instrucciones y bueno, precisamente la convocatoria la hizo el director de seguridad, doctor Liro Laguna, que fue prácticamente el director de esta reunión de trabajo que acabamos de terminar. Ok, fueron las declaraciones del comisario general, licenciado Jesús López Marcano, director de Polifalcón.